en colectivo para realizar una entrevista que nos da mucho placer. En este caso vamos a hablar con la OMTA Claudia Herrera de la comunidad Huarpe Guaitamari. Vamos a charlar sobre la reedición de su libro de poesía de Milka Jack Mayena, es decir, el libro que fue seleccionado en la convocatoria de Activar Patrimonio a la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Buenos días, Claudia, ¿cómo te va? El Goy Sumud, buen día, Fernando, Ana, a Luli, a Ángeles y a todo el equipo de La Mosquitera. Muchas gracias por este espacio y permitirme dar la voz y compartir con toda la gente que escucha hacia las cuatro direcciones esta querida radio comunitaria. Por favor, muchas gracias, te decimos nosotros. En este caso, contanos, qué buena noticia que haya un nuevo libro, un grano más de arena en la construcción de nuestro patrimonio cultural. Contanos de qué se trata, cómo surgió, desde cuándo lo estás generando. Sí, en realidad, así como vos dijiste, ¿no? Una reedición. Hace muchos años, pero muchos años, yo soy abuelita ya, así que muchos años, diríamos entre 25, 30 años, que personalmente vengo incursionando, investigando y creando desde la lengua huarpe Milka Jack. En principio la expresión a través de la poesía, porque bueno, una de mis tantos amores justamente es la escritura desde siempre. Y cuando encuentro por allá por los años 90, por ahí por el año 19, por el 85, 90, que me encuentro con el idioma Milka Jack. Recuerdo que el primer manuscrito que me entregó en mano fue el Daniel Talquenca. Recuerdo que me dio ese escrito del único escrito que se ha recuperado hasta el día de hoy sobre la lengua Milka Jack y Ayentiat. ¿Qué son? Son los idiomas ancestrales maternos del pueblo huarpe que ha habitado desde siempre y como pueblo preexistente la zona del Gran Cuyo y específicamente el Milka Jack en todo lo que hoy se conoce como la provincia de Mendoza. Y en algún momento me planteé y replanteé que la revitalización de nuestros idiomas, huarpe, pero a su vez de todos los idiomas originarios, también son una herramienta de lucha y de resistencia, ya que la misma historia, pero aquella historia no oficial, sino la historia revisionista, en las crónicas encontradas, explican de que una de las estrategias que hace la colonización y como parte de genocidio es justamente prohibir los idiomas, pero no era solamente que lo prohibían de palabra, sino que literalmente cortaban la lengua al pueblo ancestral huarpe para que no se siguiera transmitiendo. Y esto no es casualidad, porque ustedes saben que a través de los idiomas, las culturas a nivel mundial transmitimos nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestras ideologías, nuestras creencias, nuestras prácticas. Entonces, la colonia, una de las herramientas que utilizó justamente fue la prohibición de los idiomas. Y de ahí, de eso mismo, justamente se tomaron algunas personas a lo largo de esta historia tremenda que durante mucho tiempo se ocultó, se tomaron para seguir reafirmando y reproduciendo aquello que, como a mí me sucedió, crecer en una escuela, sí, en un ámbito educativo donde siempre se nos ha mostrado como una cuestión del pasado y no como una cuestión del presente, y también negándonos como pueblos existentes. Y uno de los porqué y de los conceptos que se tomaban durante muchos años y décadas es que el huarpe ya no habla su idioma. Entonces es ahí que yo empecé a hacer mucho hincapié también en la revitalización del idioma huarpe. Qué trabajo aparte, porque bueno, es trabajar sobre el patrimonio cultural que de alguna manera ha querido ser negado y ponerse ahí a tejer con eso, con esos hilos. Digo, que cómo te fue, cómo fueron tus primeras aproximaciones al Milkayak. ¿Te resultó complejo? ¿Te resultó sencillo? ¿Qué fuiste descubriendo en en estas palabras? En realidad, una de las cosas que me sucedió cuando nosotros con otra escritora de aquella época, era mucho más joven que yo, estando en el ámbito de la SADE, nos enfrentábamos justamente en ese momento a una SADE donde únicamente valoraba, y como en tantos otros ámbitos, todo lo que tiene que ver con la escritura o el arte eurocentrista. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a crear un dúo literario, y así lo hicimos. Y buscando qué nombre ponerle a ese dúo que de alguna manera nos identificara como mendocinos, encontramos, y ahí fue el momento de empezar a profundizar en la lengua milcayac, cuando Daniel me entrega esa fotocopia del diccionario confesionario de Valdivia, un sacerdote que escribió, hizo este diccionario, pero con toda la connotación religiosa, Claro. en Santiago de Chile en 1607. Entonces, yo no soy lingüista, así que también tuve que remontar todas estas estigmatizaciones de valoraciones, ¿no? ¿Cuál es el saber legalizado por un sistema que durante tantísimas décadas le ponía énfasis y valoración a ese saber legalizado justamente por ese sistema ideológico? Pero bueno, los tiempos fueron cambiando. Yo por algunos momentos dejé de escribir, luego continué, hasta que en el año 2018 se acerca unos hermanos ahí de la municipalidad de Guaymallén, del área de pueblos originarios, a proponerme si quería presentar algo en la Feria del Libro. Y bueno, yo tenía mis escritos de ese tiempo y algunos más nuevos, así que justo me había jubilado, y con esa jubilación logré editar mis primeros 100 libros, que puso más énfasis en la poesía, ¿no? En la poesía escrita totalmente en Milkayak. Y justamente esto que vos decís, si me resultó difícil o no, la verdad que tiene una sonoridad, diríamos, muy, muy, muy de acá, muy, muy nuestra, y me sentí totalmente identificada. Y otra cosa también importante para rescatar es que comencé a resignificar a aquellas traducciones que Valdivia había realizado en su momento. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la palabra Nurum, Nurum. Valdivia la traduce en su diccionario confesionario como hechicero. Bueno, en esta resignificación y revitalización de nuestra lengua, asimismo lo están haciendo muchos otros pueblos, Nurún es para mí y para muchas comunidades que también están haciendo su proceso con respecto a la lengua, es la persona de medicina, es la médica o el médico, claro. ¿Sí? Es la persona de medicina y no es hechicero o hechicera. Ese es un pequeño ejemplo. Y así con todas las palabras, claro. Y luego en el proceso de ir armando frases, oraciones, hoy haciendo traducciones para mucha gente que desde lo artístico y también desde lo empresarial están acercándose a la lengua. Mira qué interesante. Bueno, claro. Sí, Mercedes, perdón. Claudia. Claudia, te quería consultar también en esta tarea de salvaguardar lo cultural, lo histórico, el lenguaje como el poder que tenemos las comunidades. ¿Cómo viene siendo este trabajo en las nuevas generaciones? ¿Cuál es el acercamiento a este tipo de trabajos de rescate de las nuevas generaciones? Bien, es la parte que iba a contarle en este momento. Cuando sucede la pandemia, bueno, en principio antes de eso, a mis hijos y a mis nietas y a mis nietos y a mis nietes, desde que son pequeños, siempre enseñándole y transmitiendo el idioma, y a su vez también a otras comunidades con las que articulamos y somos parte de la Organización de Pueblos Indígenas de Mendoza Martina Chapanay. En la época de la pandemia, ya que no nos podíamos reunir, no nos podíamos juntar, se me ocurrió, aprovechando que justo aquí en la zona donde nosotros vivimos, nuestra comunidad está en la zona de San Alberto, Uspallata, un lugar rural donde no teníamos internet, pero con esto de la pandemia justo llegan unas empresas y logramos tener internet. Entonces digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para reunirnos? Y fue la lengua, la excusa para seguir fortaleciéndonos. Así que diagramé unos talleres para una vez a la semana, los días sábados, poder entregarles a la gente de estas comunidades. Y a través de estos talleres, la misma gente de las comunidades enseñándoles a sus familias. Así que hoy podemos decir que escuchamos a los niños, a las niñeces, a la gente mayor, a la juventud, que están haciendo su proceso de revitalización del idioma huarpe. Y también otra de las estrategias que en algún momento pensé que era importante, acercar la lengua a la sociedad en general, fue que estas poesías aquí en la montaña, en este maravilloso territorio, yo digo, fue el viento, fue la montaña, es el río, son las ancestras y los ancestros que habitan aquí en cada piedra, en cada jarilla, que fueron dictando la melodía, más la misma melodía que tiene la lengua, comencé a ponerle música. Entonces, estas canciones en Huarpe Milkayak han viajado a Canadá, a Estados Unidos, a distintos lugares del Tahuantinsuyo, hoy conocido como Latinoamérica. Así que la música misma que tiene el idioma también es un elemento fundamental para hacer este proceso de revitalización. Entonces, en las escuelas, los niños, cuando vamos y le enseñamos a contar cantando el idioma Milkayak, es maravilloso lo que va sucediendo en cada persona. Bueno, Claudia, muy lindo todo lo que estás relatándonos también para... Y mientras te escuchaba se me ocurrían un montón de cosas que podríamos hacer en conjunto con la mosquitera. Así que para seguir trabajando sobre esto que es tan importante, ¿no? En la lengua, el lenguaje como forma de existencia y como respuesta política a tanto negacionismo que anda dando vuelta hoy. Exactamente. O sea, nosotros, digo, nosotros como parte también de la Mesa Nacional Indígena de Capañán, consideramos que los patrimonios, y ahora le estamos proponiendo cambiar ese nombre de patrimonio, decimos más patrimonio, son políticos, son instrumentos políticos de resistencia y de lucha para que se concreten los derechos de los pueblos preexistentes de este territorio llamado Mendoza, pero de todos los territorios. Y quería también compartirles que en el libro, la parte, diríamos, central del libro, esta nueva edición, que es Milkayak Mayena, decir Milkayak, están las poesías en el centro, pero también hay dibujos realizados por los niños y las niñas y las niñeces de nuestra comunidad, el dibujo antropológico, el arte maravilloso de las artes visuales de Cintia, y así distintos miembros de la comunidad se expresan en este libro, y también hay otra parte donde hay apuntes sobre nuestra cultura huarpe contada y relatada desde nosotros mismos y desde nosotras mismas, pero también hay un listado de leyes, hay un mapa muy interesante, que este mapa se surgió a partir del año 2019 en un estudio que se hizo de un centro de idiomas que está en Buenos Aires, donde se enseñan idiomas indígenas, y un estudio que hicieron ellos, que es el CUIT, donde se muestran la cantidad de idiomas que hay en la Argentina, idiomas indígenas, y sus procesos de fortalecimiento y revitalización. Y otra cantidad de elementos importantes, digo que es un humilde libro, pero que contiene una cantidad de informaciones importantes, también algunas hojas con que les son útiles a los docentes para aplicar lo que es la educación intercultural bilingüe, tan necesaria en la provincia de Mendoza, que en ese sentido vamos muy, muy atrasados, y que en las escuelas hay muchas docentes y docentes, hombres y mujeres, que están haciendo todo lo posible para que se cumpla la educación intercultural bilingüe, como lo dice la ley nacional. Así que, y ya como para terminarles, decirles que está también realizado con papel reciclado, y que lo ha hecho una editorial, una cooperativa de trabajo de independiente, como son los chicos y las chicas de Tierra del Sur, que les agradezco muchísimo. Hemos hecho un trabajo en conjunto, cooperativo, colectivo, maravilloso. Claudia, muchísimas gracias por el contacto, por el trabajo, por el rescate. Solo te pido un datito para finalizar, que nos digas dónde se puede conseguir el libro, en qué lugar, si alguien de aquí, por ejemplo, algún docente, alguna docente, alguien está interesado en conseguirlo, bueno, dónde lo puede buscar, o si tenemos que buscar tu contacto, en fin. Danos una pista donde encontrarlo. Sí, en principio, bueno, el libro también tiene un QR que ahí, cierto, aparecen también un montón de informaciones y de cosas, pero en principio es a través de mi contacto, que en todo caso yo le dejo ahí el contacto y el mail a Ángeles para que ustedes lo tengan. Así que, y puedan transmitirlo a aquellas personas que estén interesadas. Íbamos a hacer la semana pasada la presentación, pero justo fue el día del corte general de luz y no pudimos hacerla. Así que les vamos a estar informando cuando lo vamos a realizar esa presentación. Y sí, ya hasta el mes de agosto tengo fechas de presentación del libro en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en el Chaco, y así me va a llevar el libro a viajar por distintos territorios hablando de nuestra tierra huarpe. Muchísimas gracias, Claudia, un abrazo grande, y bueno, seguramente seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, también agradecerles por la difusión que hicieron del segundo festival Laguimultequina en los Andes, que resultó un encuentro maravilloso y muy muy fortalecimiento de las comunidades y de la sociedad en general, más que nunca hoy en defensa del agua, de todos los mendocinos y de toda la humanidad, porque así como se intenta nuevamente aquí en la provincia de Mendoza arrasar con los derechos a un agua pura, a un ambiente sano, que todas las formas de vida nos merecemos sobre esta madre tierra, va sucediendo en distintos lugares, y nosotros entendemos que de la única manera de enfrentar estos intereses mezquinos y que siembran muerte es desde lo comunitario y lo colectivo. Y esta radio justamente comunitaria, cierto, lo que hacen ustedes es un ejemplo de eso. Así que Mutuani, Recayena Mutuani, gracias, gracias y mucho más que gracias. Un abrazo grande, Claudia. Cariño, Claudia, que andes bien. Estayú. Bueno, ahí pasaba por el aire de la mosquitera. Claudia Herrera. Claudia Herrera. Comentaba sobre el rescate cultural, el trabajo que se ha hecho desde su propia, digamos, labor inicial en principio y después hermanado con... ¿Cómo se debe?